enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de un comunicado, el presidente venezolano Nicolás Maduro se solidarizó con el gobierno y el pueblo de Rusia ante la tragedia de Kemerov, que ha dejado un total de 64 personas fallecidas. A continuación, el comunicado oficial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y el pueblo de Venezuela, expresa sus más sentidas palabras de condolencias al gobierno y al pueblo de la Federación de Rusia, especialmente a los familiares de las víctimas del trágico incendio ocurrido este domingo 25 de marzo de 2018, en un centro comercial de la ciudad de Kemerovo, en la región de Siberia, dejando varias decenas de personas fallecidas y heridas. El pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se solidarizan con el presidente Vladimir Putin y las autoridades de la Federación de Rusia ante esta inesperada fatalidad y hace votos por el eterno descanso de las víctimas de este lamentable acontecimiento, a la vez que desea la pronta recuperación de los heridos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Comisión Permanente de la Economía Diversificada y Productividad de la Asamblea Nacional Constituyente recibió propuestas de reconversión monetaria, la cual fue entregada este martes por el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo. 12:14. ¿Quieres formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El padre Numa Molina, quien se presentó este martes en el programa televisivo Encendido, envió un mensaje a todo el pueblo venezolano a mantener la fe y la esperanza en esta Semana Mayor, como un tiempo de reconciliación, hermandad y meditación. Hacer la propuesta de lo que está viviendo, ¿no? De las dificultades, de sus carencias. Y en medio de eso, uno tiene que, primero que nada, sembrar esperanza. No podemos convertirnos en los aguafiestas de la vida del pueblo. El cristiano tiene que ser el único en perder la esperanza. Yo creo que la esperanza está bastante deteriorada como virtud en este momento. Yo quiero decirle a la gente que la esperanza no es una sala de espera, no es un lugar donde te quedas sentado esperando que acontezcan las cosas. No, la esperanza es un deseo provocado. Yo tengo el deseo de que acontezca algo, de que el país cambie, de que mi comunidad cambie, de que mi familia cambie, de lograr esto, lo otro, de alcanzar o terminar una carrera universitaria. Yo todos los días hago algo, lo provoco. Ese deseo lo provoco. Cultura. Hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro, por lo que el primer mandatario, Nicolás Maduro, reconoció a través de su cuenta en Twitter la labor de todos los hombres y mujeres que se dedican al teatro. En Venezuela somos semilleros de futuros, maestros de la tabla gracias al movimiento nacional César Rengifo. En el Día Mundial del Teatro, un sincero reconocimiento a todos los que lo hacen posible. Fue el mensaje que escribió el jefe de Estado. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este lunes, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, firmó el expediente que propone a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declarar la tradición de la palma bendita como patrimonio cultural de la humanidad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante el asueto de Semana Santa, la población caraqueña podrá disfrutar del séptimo arte en diversas salas del cine de la ciudad capital, que ofrecen películas para todos los gustos. La Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes, es una de las salas que ofrece funciones durante toda la Semana Santa, en tres horarios, a la 1, a las 2, a las 3 y a las 5 de la tarde. Cultura al Día. Y a las 12:17, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jack Hernández.

96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. Escucha bien, vida mía, lo que te voy a cantar, porque yo me estoy muriendo, ay amor, con estas ganas de amar. Escucha bien, vida mía, lo que te voy a cantar. 12:43. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Te juro que jamás fui tan feliz por todo lo que hice junto a ti. Alba Ciudad, 96. 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. Antonio Arráiz, destacado poeta, periodista y novelista alarense, nace en Barquisimeto el 27 de marzo de 1903. Participó en las protestas estudiantiles contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Fue encarcelado en La Rotunda y desde allí en prisión escribió el libro Los Lunares de la Virreina. Como poeta en 1924 había publicado Áspero, su primer poemario, considerado novedoso en su momento ya que rompió las tendencias literarias de la época, el romanticismo y el nativismo. Destacó también con los títulos Puros Hombres y los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, su obra más leída. En 1932 se publicó en Argentina su poemario Parsimonia. En 1948 se establece definitivamente en los Estados Unidos, exiliado tras el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos, donde finalmente fallece. En ese país trabajó también en el Departamento de Publicaciones de las Naciones Unidas. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. En la ciudad de Caracas está consolidada la tradición de los palmeros de Chacao, un contingente de personas que acuden en compañía del párroco de la localidad al Cerro El Ávila o Guaraira Repano a buscar las palmas que llevarán en la procesión hasta las iglesias para ser bendecidas en alusión a la triunfal entrada de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos. El Miércoles Santo se tiene una particular devoción en la que la feligresía desborda la Basílica de Santa Teresa para adorar al Nazareno de San Pablo o Limonero del Señor. Si bien con el tiempo, no solo en nuestro país sino en el mundo entero, la Semana Santa se ha secularizado en gran medida. Se toma como un tiempo de descanso y es dedicado al turismo y vacación escolar por ser jueves y viernes santos, días feriados no laborables y puente. En las poblaciones que acogen a los turistas también se ofician las misas y otras celebraciones acordes a tan noble fecha. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Soy el soltero más solicitado, solicitado. Sí, soy. En el solar. Soy el soltero más solicitado, solicitado. Sí, soy en el solar. Soy soltero. 12:54. Alba Ciudad, 96.3 FM. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, informó en el programa Encendidos, que se transmite por Venezolana de Televisión, que se harán paradas programadas en los sistemas TUI 1 y TUI 2 los días jueves y viernes santo, con el objetivo de realizar mantenimientos correctivos y preventivos en la estructura hidráulica. Velázquez indicó que la parada durará 36 horas. Afectará el estado Miranda y Distrito Capital, cuya actividad arrancará el miércoles a medianoche para trabajar durante las 24 horas del jueves y parte del viernes, con la participación de 150 obreros. Escuchemos palabras del ministro. En este caso, siempre nosotros planificamos para los estados Vargas, Miranda y el Distrito Capital, algunos cortes programados del servicio, indudablemente porque durante esta época el grueso de la persona que vive en Caracas sale a las playas, sale a algún destino turístico y aprovechamos de hacer estos mantenimientos. En este caso vamos a hacer una parada en el sistema TUI 1, TUI 3. Hay que recordar que en carnavales hicimos parada en el TUI 3, ahora viene el TUI 1 y el TUI 2. El TUI 1 y el TUI 2, hay tres acueductos, de los 6 acueductos que maneja Hidrocapital, hay tres que van a estar parados. Y en este caso sería el acueducto metropolitano, los acueductos del Valle del Tuy y de los Altos Mirandinos. Dentro del acueducto metropolitano estaríamos hablando de los municipios Baruta, Libertador, Sucre, Atillo, Chacao, los Valles del Tuy, municipios Independencia, Simón Bolívar, Páez Castillo. Y el municipio Alto Mirandino, Carrizal, Guaycaipuro, Las Alias. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuentos y poemas del Alba. Hoy presentamos para la Cátedra de Historia, de Eduardo Galeano. Hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron y por primera vez tuvieron la alegría y el pánico de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450 mil años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en cuentos y poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. La 1:03. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. mis razones. Ahora esa niña anda sola por el mundo, va caminando por todas las regiones, pero en su pecho lleva un dolor profundo. Se lo causaron sus padres sin razones. Ahora esa niña, después de 15 años, esos ingratos cuando la andan buscando, ella le dice que ya no tiene padre, no tiene madre, mucho menos hermanos. Ahora esa niña, después de 15 años, esos ingratos cuando la andan buscando, ella le dice que ya no tiene padre, no tiene madre, mucho menos hermanos. No tiene padre, mucho menos hermanos. No tiene padre, mucho menos hermanos. No tiene padre, mucho menos hermanos. No tiene padre. La 1:07. Alba Ciudad, 96.3 FM. Perder la calma, serán bajadas, serán subidas, o serán las Ciudad, 96.3 FM. Dando vueltas en mi cama me doy cuenta que no estás. Sin dormir te pienso más y más. Solo lo que respondes es que tienes miedo de aceptar tu propia realidad, la realidad. El miedo a enamorarte te aleja más de mí, sin darte cuenta que me mata sin vivir. Ciega si me tienes junto a ti, si tu mirada y hasta tu silencio me hace sonreír. Que cuando no estás conmigo no puedes dormir pensándome, que quieres estar conmigo arriesgándote. El miedo a enamorarte te aleja más de mí, sin darte cuenta que me mata sin vivir. ¿Cómo puedes ser tan ciega si me tienes junto a ti? Si tu mirada y hasta tu silencio minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. cual, y las queseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó el catire comandando, y el negro de primerito, pero el catire lloró, lloró, lloró, porque con el pecho abierto Ciudad 96.3 FM. El pasado jueves 22 de marzo comenzó el proceso de venta de la criptomoneda venezolana, el Petro. Así lo informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, en transmisión conjunta de radio y televisión. Además, el primer mandatario nacional indicó que desde que comenzó el proceso de preventa el pasado 20 de febrero, el Petro rompió récord en ofertas, intercambio, compra y circulación en la criptoeconomía mundial, que en abril se realizará en Caracas el segundo evento mundial de tecnología blockchain y criptomonedas. Este mecanismo fue creado por el Ejecutivo Nacional para combatir el bloqueo financiero, captar inversiones y generar un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios. Podrá ser canjeable por dinero y otros criptoactivos a través de las casas de intercambio digitales. Además, podrá ejercer las funciones de una representación digital de mercancías o materias primas y servirá como andamio para crear otros instrumentos digitales orientados al comercio y las finanzas nacionales e internacionales. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Señor, porque a tu lado encuentro.

1:32. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pasado, bien apretadito. miércoles 14 de marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que está abierto el registro para nuevos integrantes del Plan Chamba Juvenil, con la finalidad de que se incorporen 1 millón de jóvenes al proceso formativo y productivo en el ámbito nacional. Además, resaltó el primer mandatario nacional que el Plan Chamba Juvenil debe llegar a las universidades del país, la Misión Sucre y Misión Rivas, que contamos con educación universitaria gratuita, pública y de calidad. Momentos de nuestra historia. El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo. Se trata de una jornada en la que los amantes de las artes escénicas pueden disfrutar de grandes obras de teatros de todo el mundo. La iniciativa fue tomada en el año 1961 por el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO. Este día pretende ser un referente para todos aquellos que todavía no conocen el teatro, puedan comenzar a participar de las representaciones teatrales y las artes escénicas. La fecha elegida para celebrar este día fue el 27 de marzo, fecha de la apertura del Teatro de las Naciones en Francia. Desde entonces, ha tenido lugar cada año desde 1962. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Alba Ciudad. 96.3 FM. minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. 53 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Ciudad, 96.3 FM.